¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente migrante llega sin papeles a un país? Hay que trabajar para estar allá en Estados Unidos. Yo vengo con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Debemos tener en cuenta que el interés superior del niño o de la niña siempre está la libertad y que el estado del país en cuestión debe tener leyes, políticas que prohíban la detención de niñas, niñas y adolescentes que sean detenidos por cuestiones migratorias. Paso número 1. Identificar al niño y a la niña o al adolescente como migrante. Paso número 2. ¿Estás solo o acompañado? Si vienes solo, designarle a un tutor para proteger y hacer valer sus derechos. Paso número 3. Evaluación. ¿Cuáles son sus necesidades inmediatas? ¿Está en situación de riesgo? Paso número 4. Colocar al niño, niña o adolescente migrante en un albergue público, albergue privado o en un hogar particular o temporal. Paso número 5. Un gestor de casos, representante legal y tutor explorarán las opciones junto con el niño, la niña o adolescente migrante. Paso número 6. Determinación del interés superior y resolución del caso. Recibir estatus de refugiado, protección especial, documentación de estancia, la reunificación familiar y el retorno al país de origen. Pero no hay sitio para el emigrante. En todo momento, el niño, la niña o adolescente migrante tiene derechos.